Y pasaron los meses, me encontré otro cariño que hoy me hace feliz. Es verdad, te recuerdo, pero hoy es diferente. Solo eres cualquier gente que importa un anís. Eres leña mojada, que ya no enciende nada. La pasión que sentía la echaste a perder. Ya no debes buscarme, mucho menos rogarme. Pues ya tengo un amante que sí sabe querer. Y hoy ya soy feliz y no un infeliz, porque no diste nada. No significas más, ya nada para mí. Eres leña mojada. Eres leña mojada, que ya no enciende nada. La pasión que sentía la echaste a perder. Mucho menos rogarme, pues ya tengo un amante que sí sabe querer. Así es, mi querida. Se sube. Eres leña mojada, que ya no enciende nada. La pasión que sentía la echaste a perder.